El consumo de cannabis prolongado llega a triplicar el riesgo de sufrir ataques psicóticos, especialmente entre los que comienzan a consumir a edad temprana, además de aumentar las posibilidades de padecer otros trastornos psiquiátricos y afectivos, como depresión, ansiedad, apatía. Estas son las conclusiones de varios expertos en la investigación del cannabis y las consecuencias de su consumo en la salud mental, recogidas en el libro Aspectos psiquiátricos del consumo de cannabis. El libro explica que entre los posibles factores que inciden en la aparición o no de estos brotes psicóticos se incluyen la dosis consumida, la edad y la predisposición genética. Y antes, diferentes trabajos expuestos identificaban dosis altas y edad temprana de consumo al comienzo de la adolescencia con mayores probabilidades de sufrir brotes psicóticos en la edad adulta. La doctora Enriqueta Ochoa, perteneciente al Departamento de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, dijo que la existencia de conductas violentas en adolescentes consumidores es una de las causas que anima a los padres a demandar atención en algún dispositivo de atención a la drogodependencia. El catedrático de bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Ramos, subrayó que la edad y la frecuencia en el consumo de cannabis son factores que están aumentando y además insistió que era incorrecta la idea de que esta droga se califique de blanda. Entre los trastornos psiquiátricos más frecuentes entre los consumidores, repito, están ansiedad, pánico y depresión.